fuimos sueños en la mente de Dios, melodías en su corazón afinados a la voz de Dios, creados para adorar en su ritmo. Danzamos ya y danzamos ya. Somos instrumentos. Vivimos en el poder de Dios, por su gracia hemos vencido y en su amor somos uno. Danzamos en su libertad y danzamos en su libertad. Somos instrumentos del Señor, vamos, vamos, levanten algo, es la sinfonía. Yeah.